esperando ya las imágenes, resultados de los exámenes. Nuestros médicos puedan observar y lógicamente pues acompañar el proceso en lo que tanto el jugador como sus médicos lo permitan. El cuerpo médico ha estado pendiente primero es a los resultados de los exámenes. Ellos no han viajado aún. Estamos esperando ya el resultado final, las imágenes, y tomará una decisión. Como es lo usual en estos casos, los médicos acompañan a los jugadores y en ese caso pues seguramente viajaría el día de hoy. Eso es lo que comúnmente se hace y pues por lo menos que sea tener en cuenta su opinión para la decisión del jugador. Aquí hay una situación que es de carácter médico. Se están haciendo unos exámenes, esperar los resultados, ya hay unos conceptos de los médicos de Europa, especialmente los portugueses, y pues esperaremos nosotros aquí nuestro concepto de nuestro médico y esperar que se reúnan ojalá mañana mismo. Falcao es un hombre que es fuerte físicamente, es un hombre que es fuerte mentalmente y espiritualmente. Sabemos que él tiene la capacidad, la concentración y todo lo que sea necesario para él lograr lo que siempre se propone. De manera que con él uno sabe que tiene la mejor iniciativa. Segundo, frente a los tiempos de FIFA, pues realmente son casi que sobre el Mundial que se hacen las inscripciones definitivas. Se van haciendo inscripciones de grupos grandes para llegar a los 23 definitivos sobre los últimos días. Y por último, hay que esperar exactamente qué procedimiento quirúrgico hay que hacer y de eso entonces depende la recuperación, porque cada uno de esos procedimientos tiene diferentes tiempos. Yo continúo siendo optimista frente a que si la circunstancia es la más difícil, vamos a salir adelante porque sabemos que contamos con una persona que es muy, muy dedicada para lograr esa recuperación y que va a tener de parte de la federación y de su club y de todos el mejor apoyo y las mejores condiciones.